Yo, de Manny Montes, junto a 777. Ten cuidado, no se haga tarde, no obedezcas lo que te engañe. La cuestión de ser un cobarde es de buscar quien te respalde. Establece tu visión, toma la decisión y así controlarás tu condición. Pues no importa cuál sea tu situación, en Cristo encontrarás la bendición. De nuevo es lo mismo, andas envuelto, sin pensar que hoy estás vivo y un par de horas estás muerto. Pero que no te digan nada, tú eres Mr. Babilla, el más malote, el Rambo de la guerrilla. Sin saber que la cosa ya está que estilla, pues hay dos o tres que te tienen en la mirilla. Pero tú sigues pendiente a la sin semilla, pa' que te suba lo de superhombre maravilla. El dueño del barrio, el famoso locario, reconocido por las hazañas que hacía diario. Pero por ahí surgen los comentarios que ya se están sumando todos tus adversarios. Te traemos este mensaje en tu propio idioma, antes de que sea tarde y caigas en coma. Piensa bien lo que tú haces, que esto no es broma. El final de tu película ya se te asoma. Ten cuidado, no se haga tarde, no obedezcas lo que te engañe. La cuestión de ser un cobarde es de buscar quien te respalde. Establece tu misión, toma la decisión y así controlarás tu condición. Pues no importa cuál sea tu situación, en Cristo encontrarás la bendición. Eres despertado, pero nunca había pensado que alguien que te acompaña te tiene bien velado. Que no resbale, pa' sacarte los metales, si no te mata, te chote los federales. Te creías invencible con Guille Superman, pero hasta el más guapo lo pueden reventar. Y vive con las perse que el día se te acerca, que con un tiro tú desaparezca. Ni lujo, ni carro, ni gata, ni bimbineo, nada te saca de ese rebuleo. Aunque andes bien al mar con el corillo de los feos, nadie cambiará que de castillo quite el dedo. Te aconsejo que ya salgas de ese viaje. La vida de maleante solo tiene un pasaje, visto la salida, la respuesta es salvavidas y cambiará tu vida porque es la alternativa. Ten cuidado, no se haga tarde, no obedezcas lo que te engañe. No es cuestión de ser un cobarde, es de buscar quien te respalde. Establece tu misión, toma la decisión, así controlarás tu condición. Pues no importa cuál sea tu situación, en Cristo encontrarás la bendición. Ten cuidado, no se haga tarde, no obedezcas lo que te engañe. No es cuestión de ser un cobarde, es de buscar quien te respalde. Establece tu misión, toma la decisión, así controlarás tu condición. Pues no importa cuál sea tu situación, en Cristo encontrarás la bendición.